Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de unos 5 o 10 minutos sobre las redes sociales y las ventajas y las desventajas que tienen en nuestra vida cotidiana. Hay que diferenciar entre dos tipos de redes sociales. Están las redes sociales temáticas, las redes sociales genéricas. Nos vamos a centrar principalmente en las genéricas. Las genéricas son las conocidas como el Facebook, el Twitter. Ahora mismo también está el Instagram, cuando empezó siendo temática, ya que estaba diseñada en un principio para gente que se dedicaba al tema de la fotografía. Hay que también un poco pensar por qué el Instagram, que ha empezado siendo una red social temática y cada fotografía, ha tenido tanta repercusión en el usuario cotidiano. El usuario cotidiano realmente, ¿qué quiere con el Instagram cuando es una red de fotografía? ¿Qué quiere difundir al resto? ¿Su propia imagen? Bueno. Con respecto a las genéricas, el Facebook, el Twitter, la finalidad es el intercambio de información entre productores y consumidores. El productor es el que está al otro lado de la pantalla, el que genera el tweet o la página de Facebook. Una vez que se genera esa página de Facebook, se crea una comunidad virtual en la que cualquier tipo de usuario puede expresar su opinión. Expresar opinión a nivel usuario, pero también se hace a nivel organizativo, ya que si se crea la página de Facebook, por ejemplo, la coordinadora antifascista, ya está creando en esa comunidad virtual, está dando una opinión, está expresando una opinión a nivel de toda la coordinadora, y toda la coordinadora somos diversos colectivos. Bueno, algunos ejemplos, además de la coordinadora, está Siempre Antifascistas, no sé si conocéis, es una página bastante conocida, visto que tiene como 220.000 seguidores y realmente no llega nada más que una cibermilitancia, ese tipo de páginas. Bueno, no todo es malo, o sea, tiene ventajas. ¿Qué ventajas puede traer? Pues la difusión de información y también interconectar colectivos o organizaciones de forma nacional y sobre todo también de forma internacional. Antes no se llegaba de la misma manera. Claro, pero la desventaja principal es que si nosotros nos estamos actualizando estos nuevos medios, la policía también se está actualizando, está poniendo mucho interés en ello. El jueves detuvieron a 4 senegaleses por vídeos que subieron la gente a las redes sociales el día que mataron a Mame, al mantero de Lavapiés. Y bueno, como esto también ha pasado el 22M, por ejemplo. Y bueno, también por último deciros que hay que ser conscientes de lo que ponemos en las redes, tanto a nivel usuario o si estamos en organizaciones o colectivos, porque lo que decimos trae repercusión y nunca se sabe quién está al otro lado de la pantalla, quién lo puede ver. Y bueno, ya os dejo quién realmente va a dar el contenido. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes que me han precedido. Y gracias a los que estáis aquí y a la organización, pues por tratar este tema que yo considero muy importante, ¿no? A día de hoy, pues ya hemos visto que por un simple tuit pues te pueden aplicar el código penal y te pueden aplicar pues eso, estigmatizarte como terrorista, etcétera, ¿no? Hemos visto bastantes casos de tuiteros. Bueno, yo me presento en primer lugar. Pues yo empecé un poco mi acercamiento al movimiento skin en el año 92, ¿no? Por simpatías con el SAR, cuando aparecieron en la mani del 20N del año 92. Y poco a poco pues fui un poco, madurando mi conciencia y me gustó más, me acerqué más al movimiento Red Skin y a la organización RAS Madrid, que surgiría cerca del año 94, ¿no? A partir del año 97 pues milité en RAS pues hasta hace unos años, ¿no? Por cuestiones pues no sé, casi podemos decirlas generacionales o algo así, ¿no? Bueno, durante todo este año pues bueno, mi formación académica pues también ha tenido mucho que ver con la informática. A día de hoy trabajo como analista informático y bueno, dentro del movimiento antifascista y Red Skin, pues por lo menos aquí en Madrid, pues siempre he participado activamente en la elaboración en poner al día tecnológicamente la organización, las organizaciones, ¿no? Por las que he tenido contacto. Y bueno, pues tener páginas web, hasta tener foros, chat, redes sociales, etcétera, ¿no? Todo eso ir poniéndolo en marcha, ¿no? Y bueno, pues durante todo este tiempo, pues uno se da cuenta que ha tenido también ciertos errores y sobre todo de seguridad. Bueno, el objetivo que yo intento que salga de esta charla, que espero que no sea una charla unidireccional de aquí, desde este lado de la mesa hacia allí, sino que sea un debate, pues es que todos entendamos que las redes sociales son un instrumento de propaganda, ¿vale? Básicamente, porque la propaganda siempre ha estado ahí, desde la Revolución de Octubre de 1917 y antes, ¿no? Aquí, como es un tema que vais a tratar, el tema de la represión al anarquismo. El anarquismo en España ha tenido mucho arraigo, o sea, y la represión ha sido un tema muy importante, por eso también me parece muy bien que lo tratéis en las jornadas. Pues la propaganda ha sido la forma en cómo las organizaciones revolucionarias han intentado elevar la conciencia política de la clase obrera, ¿no? Y se ha hecho propaganda, pues, a base de octavillas clandestinas con un aparato de propaganda, ¿no? Generación de pasquines y tal, de carteles, de mítines. O sea, la propaganda ha sido transversal. Lo que pasa es que ahora lo vemos de otra manera, ¿no? Con el avance de las tecnologías. De hecho, antiguamente, bueno, hasta hace poco, ¿no? Yo recuerdo que aquí, pues, elaborábamos la propaganda, ¿no? La hoja del RAS o los comunicados o los carteles de las manifestaciones y todo eso, quedábamos, nos distribuíamos las zonas y íbamos a pegarlas, ¿no? Íbamos a, pues, es que si Malasaña, Lavapiés, Vallecas, Alcorcón, Villaverde, todo esto, y o bien panfleteábamos o bien, pues eso, hacíamos pega de carteles. Eso, con el paso del tiempo, ha ido quedando atrás, cada vez menos, o sea, se hace cada vez menos, y hoy día, también se hacen pintadas, hoy día, pues parece que toda la propaganda reside en los servidores, ¿no? Es un poquillo triste, ¿no? Que la visibilidad que tenía la propaganda política en las calles, ¿no? con los carteles, con las pegatinas y todo eso, pues haya ido quedando reemplazada a consultarla en un teléfono móvil, ¿no? O sea, es muy importante que la propaganda siga en la calle, ¿no? Y luego os comentaré otra reflexión sobre este tema, ¿no? Pero bueno, pues como a día de hoy las redes sociales lo han inundado todo, ¿no? O sea, hoy quien no tiene un perfil en una red social, Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Pues tenemos casi todos. Pues antiguamente, pues los generadores de información eran las organizaciones, ¿eh? Pues a través de la propaganda que se elaboraba colectivamente, se debatía, se analizaban las conclusiones y se plasmaban en un documento y se distribuía por correo electrónico, por página web, por todos los medios necesarios. Hoy día, ya no solo las organizaciones son generadores de información, sino con las redes sociales, cada persona que tiene una cuenta, pues también es generador de información, con una foto que hace en un momento dado en una manifestación. Antes había, por ejemplo, en la coordinadora antifascista estaba el colectivo La Plataforma, ¿no? Que hacía los vídeos y las fotos y las colgaba y tardaba un tiempo hasta que salía la crónica y no sé qué. Hoy día, pues vas a una manifestación, le haces una foto y la subes enseguida, y la compartes y le pones un hashtag y todo el mundo se ha enterado. O sea, corre casi a la velocidad de la luz, ¿no? La información. Entonces, cada uno de nosotros, pues también somos generadores de información, ¿vale? No solo un comunicado, sino a lo mejor también, como todo se ha ido tendiendo cada vez a reducir a un zasca, a un tuit, unas frases ahí, una frase de 140 caracteres, la imagen que más señala la contradicción, etcétera, pues se ha ido todo reduciendo, se ha ido condensando hasta una píldora muy pequeña. Y entonces, pues somos, pues es un generador de información en ese sentido. Y claro, la generación de información conlleva un riesgo, porque estamos dando una información y a su vez nosotros pensamos que estamos dando la foto, pero también damos más datos. Estamos dando datos sobre nosotros mismos, ¿vale? Entonces eso, desde el punto de vista de la seguridad, pues a lo mejor conviene o a lo mejor no conviene, ¿vale? Porque tú un día vas a una manifestación y das una foto de no sé qué, y otro día vas a una charla y das una foto de no sé qué, o estoy en la esta y lo coges y lo subes. Hay mucha gente, ¿vale? Está dando continuamente información, o sea que no solo dar la información de lo que ves, sino de ti mismo, ¿vale? Y eso creo que es importante tratarlo y creo que debe ser el objeto de esta charla. Que nosotros mismos también estamos dando información nuestra. Y esto nos puede perjudicar de la siguiente manera. Si no tenemos cierto cuidado. A la hora de crear una cuenta tendríamos que valorar, bueno, no solo a la hora de crear una cuenta, sino mucho antes, ¿no? Desde el punto de vista de la organización y de los militantes. Habría que crear una estrategia de seguridad, una estrategia de cómo vamos a difundir la información, ¿vale? Tanto a nivel colectivo como a nivel militante. ¿Qué vamos a comprometernos a hacer y qué no? ¿Vale? Define una estrategia de comunicación. Y una vez teniendo eso, pues hacer una serie de perfiles, cada uno, os acordaréis, ¿no? Los que os acuerden del foro del RAS, nadie ponía ahí su nombre y apellidos, ¿no? Nadie se le ocurría poner eso. Hoy día parece que mucha gente asume que, bueno, esto es una cosa que aquí todo el mundo opina, poner su nombre no va a pasar nada, ¿no? No, hay tanta gente que no se van a fijar en mí. O a la hora de dar tu correo, escribes tu correo electrónico y pones tu nombre y apellidos y a lo mejor hasta el año de nacimiento. No va a pasar nada, ¿no? Pues sí pasa. Pues sí pasa porque el dato que das ahí, más el dato que has dado más allá, más el dato que diste hace un año, más otros, pues forma un mapa. No solo eso, sino ahora veremos qué más cosas. Entonces, a la hora de elegir una estrategia de activismo en redes sociales, pues hay que diseñar, por así decirlo, una identidad o diferenciarla de tu identidad habitual, ¿no? Porque tú no eres un militante a lo mejor activista 100%, estás todo el día al 100%, sino a lo mejor tienes un trabajo, vas a la universidad o lo que sea, pues no te interesa que se te vea a lo mejor de qué palo vas, ¿no? Entonces hay que definir una estrategia. Te puede interesar decir, pues me interesa que mi perfil, mi identidad política sea se difunda, se confunda con mi identidad personal. A lo mejor hay gente que lo asume, pues porque, no sé, está en un partido político, se quiere significar, lo que sea, pero si no nos queremos significar, pues es importante saberlo, que hay que disociar las identidades. Pues crearse una identidad, pues, no sé, pues para las cosas habituales, ¿no? De buscar trabajo, de buscar, o sea, de la universidad, ¿no? Del instituto o lo que sea, pues un correo electrónico para eso. Y otro a lo mejor, pues uno, pues para estar en listas de correo, para generarte una cuenta de Twitter o de Facebook, etcétera. Y pensar, pues qué nombre voy a poner, qué edad voy a tener, qué nacionalidad voy a tener, ¿no? Lo que es una especie de, pues, un perfil, un avatar o como se quiera decir. Y con eso nos podemos asegurar de que nunca tengamos un desliz de que diga, hostia, es que he puesto una cosa que si me buscan para un trabajo, me han encontrado que es que soy afín a no sé qué ideas, ¿vale? Entonces ya olvídate de trabajar en ese sitio, por ejemplo. Entonces es importante la seguridad individual en ese sentido. Por eso, pues no solo saber lo que vamos a decir, sino desde qué identidad vamos a decir. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que esto de las redes sociales parece que es un océano inmenso, que aquí todo el mundo opina y no sé qué, y que es, hay millones de usuarios y no sé qué. ¿Cómo van a seguirnos tanto? Pues sí, nos siguen. Os doy un dato, solo en la red social Twitter, la Fuerza de Seguridad del Estado copian cada día, todo Twitter, lo copian sus 700 campos. Los 700 campos de una cuenta los copian, con el fin, pues, de mapear, o sea, de llegar a hacer un mapa entre seguidores y seguidos, ¿no? Para saber cómo se relacionan las personas entre ellas. Este sigue a este es amigo de este, le devuelve el tuit, esa de los me gusta. Y todo eso se recopila esa información, no solo la Fuerza de Seguridad del Estado, sino también empresas, ¿no? También empresas, por ejemplo, bueno, habréis visto el escándalo este de Facebook, que Cambridge Analytics, ahora lo explico también. Pues todo eso se copia, ¿vale? Se copia diariamente para luego explotarlo, pues, con una minería de datos. O sea, es un término tecnológico, ¿no? Lo que es la minería de datos. Pero seguro que a vosotros, que a muchos os suena lo que es el Big Data, ¿no? El Big Data es el análisis de toda esa información que se recopila. O sea, pueden ser teras y teras y teras, ¿vale? De información. Que a lo mejor nos parece que con un tuit, dice que vamos a sacar 700 campos de un tuit. Pues que si a quién, si le has hecho retweet, si lo has visto, si el otro te ha dado me gusta, quién les ha dado me gusta y no sé quién lo ha compartido, a qué hora, desde qué ubicación, que nos parece que solo vemos lo que hay en el móvil, pero es que hay mucho más detrás, ¿vale? Hay muchísima más información detrás. Toda se recopila y se hace esa tecnología, o sea, ese Big Data nos hace un perfil, ¿vale? Nos va haciendo un perfil. Eso lo hace a escala macroscópica, no solo de cada uno de nosotros, sino de toda la comunidad. De Twitter, de Facebook, de Instagram, de Pinterest, de cualquier red social. ¿Con qué fin? Pues principalmente con dos fines. Un fin comercial y otro fin de influencia. ¿Perdón? De seguridad. De influencia política. ¿Vale? O sea, si os habéis fijado, cuando buscamos en Google, pues nos aparece en los anuncios de Google, pues nos aparece una cosa que nos hemos interesado por ella alguna vez, ¿no? Pues eso es pues una forma de detectar una tendencia o unos intereses que hemos visitando una serie de páginas, pues mostrarnos sugerencias para mejorar el comercio, ¿vale? Para hacer comercio. Eso por un lado. Pero por otro lado, la tendencia. Seguro que os suena que Trump ha hecho trampas con las redes sociales para ganar, ¿no? Con la ayuda de hackers rusos, etcétera. Seguro que os suena que el Brexit también ha tenido mucha influencia de las redes sociales, que Mariano Rajoy también ha tenido mucha influencia porque ha contratado al asesor de comunicación de Trump e incluso hasta en el referéndum de Cataluña, ¿no? Pues ¿qué pasa? Pues que toda esa información que se recopila, se analiza y se crean tendencias. Incluso se crean perfiles falsos que crean una tendencia. O sea, no solo ver qué es lo que opina la gente, sino cómo hacer que opine lo contrario, ¿vale? Y entonces, pues gracias a eso, a esa cantidad ingente de datos que pueden manejar y de perfiles falsos que pueden crear para crear una tendencia, un trending topic mundial, un algo viral, pues para conseguir pues que haya un cambio político en una determinada zona, en un determinado territorio, pues, por ejemplo lo de Trump. Que decían pues, que Facebook había contado, había hecho a través de Cambridge Analytics que había dado cierta información con la que se habían hecho unos patrones y gracias a saber los me gustas que le había dado más la relación con otra gente, pues se había llegado a la conclusión de que había que incidir con tal discurso segmentándolo en tales territorios. Entonces la gente decía al final, pero ¿cómo ha podido ser que haya ganado? Entonces, esto es como cuando vosotros jugabais al... y nosotros, yo también, cuando jugamos al parchís, poníamos ahí el 5 para que saliera, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo. Este es muy... O sea, que tú lo has hecho. Pues eso, que está las cosas, parece que la democracia y tal, parece que nos va a dar... que todo el mundo es libre de participar, todos tenemos las mismas posibilidades, etcétera. Y no, amigo, no. Aquí esto está manejado para que parezca que es imparcial, pero al final siempre ganan los mismos, ¿vale? Y ahí las empresas tienen mucho dinero metido y no van a dejar que esto explote así como así. Luego, aparte de esto, pues comentaros también algunos mitos, pues mitos de seguridad, a mí no va a pasar nada, no sé, ya me conocen, ¿no? No interesa a nadie, cosas así, ¿no? Que nos hacen, por así decirlo, bajar la guardia con la seguridad. Datos sensibles, ¿qué datos sensibles? Pues aparte del nombre, que a la hora de dar un correo, hacer un correo electrónico, pues ponemos parte de nuestro nombre, a lo mejor nuestro apellido, error. La dirección, o sea, el correo electrónico, sí, el nombre, el correo electrónico, etcétera. Y una cosa también, el IP. Nuestra IP, o sea, aparentemente en Google, si tú estás ahí en una red social, pues no te... si tú te creas un perfil, una identidad de activista y otra identidad que tú tienes pues para manejarte, para mandar el currículum a la empresa y tal, pues en principio, si no casan, no pasa nada, ¿no? Sino que, pues, o sea que no habría, evitarías ese riesgo. Pero la IP seguiría siendo la misma. ¿vale? A lo mejor tú consigues engañar aparentemente a unos y a otros, ¿no? Con dos identidades, pero con tu IP el servidor, que te, el proveedor de servicios sabe lo que estás viendo, ¿vale? Sabe quién eres por un lado y sabe quién eres por otro, ¿no? No sé, hay gente que a lo mejor para hacer determinadas cosas pues se va a un ciber y manda ya allí las cosas y tal. Eso se hacía mucho con Madrid Antifa, pues que las fotos pues se mandaban desde una cuenta de un ciber, por ejemplo, me acuerdo. Y bueno, en definitiva es muy importante pues eso, tener una estrategia de seguridad tanto a nivel individual como colectivo. Y otra cosa que os he aparcado para otro momento, la retomo ahora, es siguiendo con el tema del Big Data. El tema del Big Data, de esta recopilación de información inmensa, esta cantidad de cuentas de usuario que se pueden llegar a crear de forma automática para generar tendencias, influir. Imaginaos que esto es como si fuera Matrix, ¿vale? Matrix es una realidad virtual que puede llegar hasta límites pues casi infinitos, ¿no? Porque tú puedes crear ahí perfiles, pues eso es un, imaginaos que os asignan un número por cada cuenta, ¿no? En Facebook te asignan un número, ¿no? Luego tú le puedes cambiar el este, pues el número, pues como es un número, pues puede ser hasta infinito, ¿no? Puedes crear infinitas cuentas. Se pueden generar fenómenos virales como si fuera un maremoto, de repente un trending topic mundial y todo el mundo hablando de eso, ahí, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Te levantas de la noche a la mañana y parece que se va a acabar el mundo con un trending topic. La cuestión es que virtualmente el universo virtual, universo hablando en términos matemáticos, el universo podría ser casi infinito, ¿vale? Porque hay cantidad, hay tantas personas como números, ¿vale? Cada número puede ser un perfil y eso nos podría generar una tendencia, claro, que todo el mundo está opinando lo mismo. Joder, ¿sabes? Dice, a lo mejor es que estoy en la línea equivocada, porque también lo dice no sé quién, que tiene un perfil que hace no sé qué, son los comunistas de no sé dónde, los comunistas de no sé qué. O sea, esto hay que tener mucha relatividad, o sea, relativizarlo mucho. Y como en ese universo virtual, pues que de repente genera un tsunami, ¿nosotros qué hacemos ahí? Nosotros que vamos ahí con el uno a uno, con el lanzando Twitter uno por uno, y ellos que con unos programas, unas aplicaciones tremendas, pues que un Twitter lo replican, pues en no sé dónde, allí, aquí, en tantos idiomas, lo programan y vamos, y generan un trending topic bestial. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? En esa dimensión, en ese espacio que vamos uno a uno y vamos en inferioridad numérica. Pues, como decía al principio, la forma de propaganda, ¿vale? Las redes sociales son una más. Y siempre hemos tenido la propaganda directa, mano a mano y tal, la propaganda en la calle. Porque a diferencia de lo virtual, la calle es finita. La calle, hablando en términos matemáticos, la calle es finita, ¿vale? La calle, aquí no te puedes duplicar la gente y una manifestación, convertirla en una manifestación virtual, opinión de gente, o sea que las paredes de las calles, pues ahí donde pones tú un mensaje, no te lo van a pisar, no te lo van a duplicar, a tapar unos con otros, vuelves y lo vuelves a poner. Además es un timeline cojonudo, porque todos los días la gente se levanta y lo ve, ¿no? Va al curro, lo ve en el autobús y todos los días hay el tuit fijado ahí, ¿no? Por así decirlo. O sea que no hay que perder de vista esa forma de propaganda clásica, ver que las redes sociales no son o sea que en un momento dado podemos quedar como la nada, ¿no? Y no perder de vista que la verdadera propaganda, la lucha real se hace en la calle. Y que la red social está muy bien, que nos puede dar mucha propaganda, que puede generar cierta simpatías y tal, pero tener en cuenta que la gente solo se lee los 140 caracteres, ve el vídeo que haya subido y le da me gusta y luego cuando apaga el teléfono o el ordenador pues ya se ha olvidado, ¿vale? Sin embargo, la propaganda en la calle da sensación de que hay una conflictividad, de que hay algo que está ahí siempre, ¿vale? Porque si toda la propaganda reside en los servidores, pues como Matrix, ¿no? Tú apagas el teléfono y vas andando por la calle y no pasa nada, no hay sensación de que hay un conflicto latente en la calle. Entonces, pues, más o menos es esa paradoja, ¿no? De lo que es... Es una pregunta sobre lo que has dicho de la EPEL. No hace falta ser un hacker aquí de la hostia para sacarte la IP del ordenador. Si tienes un troyano o tienes una conversación con una persona, le puedes sacar la IP. O si tienes un correo con él y no ha cambiado su IP porque haya apagado el router y su proveedor de servicio no le haya generado otra IP, pues en un correo mismo la puedes tener a la otra persona. ¿Y mediante ahí ya te puedes sacar dirección, nombre o...? Pues antiguamente se sacaban bastantes cosas con la IP. Porque antes las IPs eran estáticas, luego como más gente ha ido accediendo a internet, pues lo que se hace es que se balancea un poco, ¿no?, las direcciones IP, porque son cuatro números del 0 al 255, entonces es finito, ¿no? Una dirección IP es finita y eso es para todo el mundo, entonces no todo el mundo está conectado a la vez, ¿vale? Entonces, antiguamente, pues había menos gente y las IPs de Telefónica eran estáticas. Entonces tú cogías, si firmaban en el libro de visita del RAS o del foro del RAS, le copiaban la IP y sabía muchas cosas de él, por ejemplo. Pero eso ya a día de hoy, a no ser que el tío se desconecte del router, a no ser que no se desconecte, no mantendría la IP. ¿Y las plataformas estas que hay de...? ¿Hay alguna gratuita que trae pago de cambiar la IP? Hombre, eso se suele hacer... conectándote a un proxy, y de un proxy a otro proxy, y de un proxy a otro proxy. Pero las gratuitas estas que hay que tú pones en el proxy gratuito, sí. O sea, funcionan bien para... Sí, hay veces, puedes hacer dos cosas, o puedes navegar con Tor, que Tor es un navegador que te oculta tu IP, o puedes meterte y navegar a través de un proxy público que te permita navegar a través de ahí. Por ejemplo, muchas empresas tienen capadas algunas páginas de sindicatos, de secciones sindicales. Pues le puedes decir a los trabajadores que accedan a la información sindical conectándose a través de un proxy determinado. Y con eso te saltas el firewall de la empresa, por ejemplo. Y luego, abundando un poco más en tema de seguridad, no solo de redes sociales, sino también de correo electrónico, pues está el correo electrónico encriptado, el correo electrónico firmado, ¿vale? Encriptar y firmar, ¿no? A lo mejor suena un poco a chino, pero esto es una asignatura pendiente que hemos tenido durante mucho tiempo en la Corte Antifa. Para comunicarnos con otra gente de otros sitios, pues decían, joder, los españoles es que vais de sobraos, no encriptáis, no os da igual todo, ¿sabes? Pues sí. Pues hombre, hay que encriptar. Claro, ya te metes ahí y empiezas a saber cómo funciona el tema de la encriptación, qué cliente de correo utilizar. La encriptación es que tienes aquí una persona y aquí otra y se quieren mandar un mensaje entre ellas, ¿vale? Y la encriptación consiste en que tú le mandas un mensaje de A a B y que C no te lo detecta por el camino, porque va encriptado, va de tal manera que si lo captura, porque esté en un servidor, porque esté escuchando con un sniffer o lo que sea, lo captura y lo puede leer. Ah, mira lo que le está diciendo. Como va encriptado, pues solo ve números y letras y no detecta nada, ¿no? La encriptación consiste en que este B tiene una clave pública y una clave privada, ¿vale? La clave pública la manda todo el mundo y este, con su clave pública, encripta, ¿vale? Es como si este coge un mensaje y lo mete en una caja con un candado y este solo tiene la llave. Cuando llega el mensaje, coge, lo abre y lo lee, ¿vale? El firmado, pues es saber que A es A y no es otro que se hace pasar por A, ¿vale? Entonces, es la firma, ¿no? Coge y firma con su clave privada y aquí B tiene la clave pública de A, bueno, más o menos, ¿no? Esto viene del phishing o lo que era antes la suplantación de identidad, ¿no? Que antes, a través de un servidor de correo, pues podías hacer... meter una IP, o sea, meter una dirección de correo y hacer un envío de un mensaje a una dirección. Y dices, joder, me ha llegado un mensaje tuyo a tal hora, yo no te he mandado nada. O sea, es una suplantación de identidad. Pues con eso, con el firmado y con el encriptado, pues se consigue que la mensajería, ¿vale?, que es importante, pues si haces organizaciones de eventos internacionales, que no quieres que no sé, aquí, aquí tampoco porque hemos ido muy allá, pero cosas internacionales, de charlas de antifas de otros países, pues estaban ellos arriesgando, ¿sabes? A lo mejor en sus países estaban perseguidos, y si mandan sus datos para que tú le saques el vuelo aquí, mandan sus datos personales, estás poniendo en peligro si no van encriptados, ¿vale? Sí, lo de Signal, eso... ¿Lo de? Signal, es como WhatsApp y todo, WhatsApp, Telegram. No lo digo. ¿Cómo? Es que había oído que se era seguro, pero no sé... No te puedo decir, no lo conozco. O sea, yo de mensajería... ¿Y el Telegram? Pues no sé, dicen que es un poco más seguro, pero porque también tiene poca gente, ¿sabes? Y dicen también que lo están manejando los rusos, no sé. Rusia ha sido expulsada, supuestamente. Sí, pero es que ahí... Por tema de terrorismo. Ahí hay tanta historia que... Bueno, que dicen que está encriptado de punto a punto, igual que WhatsApp, también lo encripta, está encriptada la mensajería de punto a punto. Pero no sé, yo sigo, no sé, soy un clásico, me gusta el método clásico, el método de toda la vida, ¿no? O sea, la asamblea, los grupos de WhatsApp, pues en un momento dado, mira, antes lo que hacíamos era la ronda de teléfonos, ¿vale? Teníamos la ronda de teléfonos, yo tengo una ronda de teléfonos que está Íñigo Errejón, que está un montón de gente. Y teníamos la ronda de teléfonos pues cuando se hacía lo de las placas, por ejemplo. O se hacía lo de la VT, ¿no? Que había que moverse en el año 2005 y bueno, pues había, oye, que nos ha cogido la VT, pues hacíamos una ronda de teléfonos y uno llamaba a otro y otro llamaba a otro y a otro y a otro y a otro y al final más o menos te habías contado la película y habías quedado en tal cosa. Eso hoy día es el WhatsApp, pero lo más, pero eso era un error. Lo que teníamos que hacer en aquel momento, oye, quedamos a tal hora en tal sitio, venga, nos reunimos, ¿vale? Y así se hicieron muchas cosas posteriormente, ¿no? Evitando la ronda de teléfonos. La ronda de teléfonos estaba bien para quedar. Y una vez que quedamos, pues ya hablan las cosas, el cara a cara y bueno, hay muchas veces que hay gente en los grupos que está ahí de orejas, ¿sabes? Está ahí escuchando y le pasa las cosas que hablas a otros. Mira lo que están diciendo en tráfico, ¿sabes? La botillera. Entonces, pues mejor la asamblea, ¿vale? La asamblea, pues eso. Y si hay que hablar alguna cosa, pues claro, pero no se manden acta. Yo he visto por ahí mandar acta, digo, ¿dónde vamos, macho? ¿Sabes? Por WhatsApp. Y nada, siguiendo y acabando con la seguridad, pues incidir mucho en el tema de las contraseñas. Las contraseñas deben ser seguras, evidentemente, y que lleven números, que lleven caracteres alfanuméricos, no sé, lo que veáis, que lleven mayúsculas y minúsculas, que sean frases vuestras que no sepa nadie, la pregunta secreta que no sea obvia, porque si os averiguan la contraseña, que hay sistemas de para averiguar las contraseñas de fuerza bruta que van probando palabras, si tenéis 11181, si tenéis 1234567, pues ya pues la veis, claro. Pero bueno, yo creo que eso ya es parte del pasado. Y bueno, y pues por supuesto tener un buen firewall, un buen antivirus y nada. Y creo que, no sé si lo habéis comentado, pero bueno, pues mucho cuidado con lo que se dice también, ¿no? Ya lo he comentado antes con el tema de que somos generadores de información. Esto como las películas. Otra de las películas, estas americanas, que dicen todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Pues aquí lo mismo. Todo tweet que pongas en un contexto, a lo mejor pasa el tiempo y en otro contexto se vuelve en tu contra. Por ejemplo, o has dado una información que la que has dado tú, más la que has dado otro, más la que has dado otro, forma un puzzle y ahí os pueden hacer, un montaje o coger incluso otras organizaciones políticas, yo qué sé, la información y dice, ah, pues le voy a meter fichas a este, a ver si le pesco, ¿no? Pues sé por dónde tira. Pues cosas de esas, pues mejor reservarlas, no las ventiléis ahí en las redes sociales, ¿no? Más o menos. No sé, pues si queréis abrimos un debate, que seguro que todo el mundo aquí controla de redes sociales mucho más que yo. De Facebook, a mí ya he tenido como 3 o 4, me los han quitado todos, y ahora me están pidiendo ya el DNI, para el Documento Nacional de Identidad. Y como no es del DNI, no activo mi Facebook ni nada. Tengo que hacerme otras cuentas, otros correos para hacerme un Facebook, y tienen que ser en perfil. perfiles con tu nombre y tus apellidos reales. Uh-huh. Ya no te pide a lo mejor Isma Antifa o Isma lo que sea. Pues, o sea, porque tú lo que creas son perfiles, no páginas, ¿no? Un perfil mío, no con mis fotos, claramente, con cosas del rollo. Y ya está. A lo mejor yo creo de vida me la han podido denunciar también. No, no creo. ¿No? No creo que se llegue a la denuncia tan puntualmente. Es que uno me duró 2 meses. Yo lo que recomiendo es generarte una identidad, estudiarla un poco y ponerte un nombre, nacionalidad, email, ¿sabes? Que sea algo creíble, que sea parecido a lo tuyo, ¿sabes? Pero no exactamente igual, ¿sabes? O sea, no tienen tu DNI, ¿sabes? No, claro que no. No creo que tengan tu DNI para contrastarlo. Bueno, si llegamos a eso, pues mejor prescindir de ello. Que para hacer activismo con tu DNI, pues mejor no hacerlo, vamos, para eso. No, es que yo no doy el DNI ni ahí, claro, ni ningún lado. Claro, claro, bueno. O sea, pues, no sé, dándote un nombre, un apellido que sea creíble, ¿no? Que no sean consignas a lo mejor políticas o algo así, ¿sabes? Que sea más o menos creíble, no tiene por qué ser necesariamente el tuyo real ni parecido. No sé, estás en Google, a ver, voy a coger un nombre que sea mi... Te puedes crear una identidad de activista. Las conversaciones privadas estas que puede haber, yo que sé, por directo, por Instagram, por chat y tal, entre dos personas, no entre un grupo, sino entre dos personas, ¿lo pueden calificar o clasificar como algo importante los que están a través de...? Esas conversaciones no las tienes tú en tu móvil, las tienes en el servidor. Pero si tú, por tu actividad pública, de repente levantas sospechas, ¿sabes? Das con un patrón de que estás diciendo ciertas cosas y tal, pues no tenga la menor duda de que no sé si el servidor de en cuestión, pero pues con una petición, con una solicitud de la Fuerza de Seguridad del Estado, pues pueden decir: queremos acceder a esta cuenta, y te ven todos los mensajes que has tenido, ¿sabes? Porque para recabar información, pues pedirán a todo lo que hayas levantado sospechas. Yo me acuerdo cuando me detuvieron, esto fue hace mucho, cuando tenía 16 años, justo abrieron mi móvil sin que me tuvieran mi código, ni mi PIN, ni nada de eso. Directamente entraron y vieron, yo tendría, pues eso. Y me quedé, pues dije, joder, si no les he dado nada, ni el código PIN, claro, ni el patrón, ni nada de eso. Y te estoy diciendo de móviles en prisión. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que los móviles, sin necesidad de enchufarlos, le metes la clavija y le haces un copiado de la tarjeta o del propio teléfono. Yo también fui detenido y yo quise apagar mi móvil, y en la puerta de mi casa quise apagar el móvil y me dije: ¿qué estás haciendo, chaval? Cogieron y me esposaron y ya se quedaron con el móvil, y luego al rato me lo devolvieron. Luego supe que cuando cambias de móvil, vas a un sitio y te hacen una copia de toda la agenda. Yo creo que buscan las agendas, por ejemplo. Pero vamos, o alguna foto, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Es que como la memoria del teléfono te la fusilan a una tarjeta, pues es que te la pueden sacar a un disco duro. Entonces ahí tienes fotos, contactos, emails, páginas web que has visto, todo. Otro error que puede cometer la gente es en los grupos de WhatsApp. ¿Sabes? Pues ahí está el histórico de todas las conversaciones, ¿vale? También WhatsApp, también se puede extraer todas las conversaciones. Se puede, porque en Telegram creo que está la conversación cada 3 minutos que le llega al otro. Tú le envías un mensaje al otro y se elimina a los 3 minutos, no sé. Autodestrucción, creo que se llama. No lo sé, pero si tú puedes ver toda la conversación, no sé que tengas alguna opción para eliminar el historial cada 3 minutos, pero si no la tienes y tú puedes ver el historial, ten en cuenta que te lo copian, te lo pasan un disco duro y en el formato que sea te lo ven. Y lo que pasa con algunas personas que han detenido, que luego les han cogido el teléfono, pues ven todos los grupos en los que están y lo que se dice y todo eso. Y no solo te implicas tú mismo, sino también a todos los que han participado en ese grupo. Y entonces los colegas: oye, este está bien, no sé qué. ¿Qué ha pasado? O sea que... Es que yo creo que hoy en día se nos ha ido de las manos a todo el mundo el tema este de las redes sociales, ¿verdad? Tú ves ahora mismo Facebook y ves a la gente comentando todo, dando todo tipo de información. Facebook abierto, etiquetación de gente, o sea, ir a la calle, ir a una manifestación, o sea, el mero hecho de venir hoy aquí con el teléfono, o sea, no tendríamos ni que traerlo, ¿vale? Porque, o sea, si hay una persona que le están siguiendo, o sea, puede saber dónde está, con quién está, enchufarse y estar grabando. Y son cosas que hemos dejado de lado, ¿sabes? Entonces, entre cosas de estas, lo que dices tú de manifestación, que vas a una manifestación, fotos con caras de gente, gritando, diciendo en el Facebook, contando esto, contando lo otro, ha llegado un momento que es que, o sea, estamos dando información a todo tipo de gente, que aunque tú no quieras tener Facebook, no quieras pasar desapercibido, o sea, vas a estar ahí porque el resto de la gente lo está haciendo. En la página de Indymedia, en Alemania, que la cerraron, se quejó la policía de que la cerraran porque sacaban información ellos de ahí. O sea, tenían más información la gente de Indymedia que la propia policía. ¿Sabes? Y hubo una queja muy grande de la policía porque no querían que la cerraran, porque ahí sacaban todo tipo de información. ¿Sabes? Y es algo que desde colectivos o militantes pues tendríamos que ponernos las pilas en que no es ninguna tontería el concepto de seguridad. No de apagar el teléfono ahí, sino no traerlo hasta aquí, porque tú lo puedes apagar aquí, pero el rastreo te ha llevado hasta aquí. ¿Sabes? A la hora de ir a ocupar una casa, llego allí, apago el teléfono, ya, pero es que tú ya sabes que estás aquí. ¿Sabes? Son pequeños detalles que obviamos y al final pues no me dieron un marrón. Y sobre los teléfonos móviles, ¿se puede utilizar entonces como un micrófono de grabador? Sí. O sea, aunque lo tengas apagado. Sí. Te puedes ver por la cámara también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso ya está, eso ya está al orden del día. Yo estuve en una charla cuando estaba lo de la casa, o como se llamaba ahí en el puerto. Y convertirlo en un micrófono y escuchar esta charla y todo. O sea, ya el tema de las escuchas antiguo, que tenía que estar la furgoneta cerca y tal, ya no hace falta. A nosotros no nos enseñaron, o sea, como cogieron un teléfono y un ordenador, o sea, te lo ponían ahí en. Y con el teléfono apagado. Yo me curro, cuando yo vine a dar una charla, vino un técnico informático, un padre, lo que sea, y al llegar de nuestra, con un ordenador en la pantalla, nos puso las cámaras del sala de Gran Vía. Se metió en las cámaras que tienen un centro comercial y estamos allí viendo pues, un centro comercial en Zara, directamente. Y era un hacker, que no era la policía. Directamente se metió en el sistema de las cámaras del centro comercial y estábamos allí en el ordenador comiendo. Ahora mismo cualquier niño que sepa moverse, o niña que sepa moverse bien por las redes, puede coger el móvil y puede hacer maravillas con eso. Pero ¿cómo podéis poner el micrófono a un móvil apagado? ¿Cómo podéis hacerlo funcionar así? Apagado, pues mira, porque la batería de un móvil nunca es la que te está marcando. O sea, a lo mejor queda más. O sea, siempre queda para marcar un 1 o 2, por ejemplo. O sea, siempre hay una carga, un poco de pila de batería de reserva. Pero bueno, que yo que sé, no sé, si veis algunas series de televisión, Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Black Mirror, me parece. Sí. Algunas series así, pues bueno, ahí se sacan unos avances tecnológicos que dentro de poco, pues vendrá, los conoceremos, ¿no? Por ejemplo, en La Casa de Papel, ¿no? Otra serie, pues como la policía coge y se conecta y ve a los atracadores que están dentro a través del teléfono de uno de ellos, ¿no? O sea, eso es una cosa que es real y no se cortan en decirlo ya porque está tan asumido. Hay un código que lo metías en el teléfono, que a mí me lo metieron, y te sale como un mapa de por dónde te has movido tú. O sea, por eso digo de que si vas a un sitio no tienes ni que llegar, o sea, tenemos que dejarlo en casa, porque es que aunque tú llegues aquí le quites la batería. Eso es atiente. Claro, es que te meten el código y te salen por qué calle ha sido. O sea, claro. Por todo. Todo eso se ha perdido, lo de dejar el móvil, si vas a una asamblea o algo, o una reunión, dejar el móvil en casa, eso se ha perdido todo. O ir a hacer una pintada, antes ibas a hacer una pintada y no llevabas el teléfono contigo, lo dejabas en casa. Llevabas el DNI solo por si te pagaban, por lo menos no tener que ir a comisaría, a lo mejor, con suerte. Uh-huh. Aunque te cogieran los datos, pues mira. Pero ahora ya vas a pintar, venimos aquí, se ha perdido todo eso. Y yo creo que ya, ¿a quién le vas a decir que no traiga el móvil? a casi nadie. Yo creo que nadie pasaría del tema ya. Tú fíjate que con un dispositivo, o sea, que tiene más capacidad tecnológica que un ordenador de sobremesa, como es el móvil, lo tiene toda muchísima gente. Joder, tienes el control de mucha gente. De dónde está, de qué hace, de qué consume, de qué dice. Si antes la Resitel esta cogía y rastreaba, escuchaba los teléfonos, y que esa red existe también todavía. Pero ahora con más información, ¿no? que se complementa con esta de las redes sociales. Antes la Resitel cogía y escuchaba mogollón de conversaciones que pululaban por la red de telefonía, y luego escuchaba, detectaba ciertas palabras que se decían, tanto esa como la de mensajería, ¿eh? Detectaba ciertas palabras y las iba filtrando hasta que se quedaban con una serie de palabras en un determinado contexto que lo analizaban unos analistas, ¿no? ¿Vale? Y analizaban unas pocas conversaciones, ¿vale? Y eso era eso sigue siendo ahora, ¿vale? Pero que lo que dices es que a día de hoy ya tenemos un dispositivo de control aquí a la altura de la cintura, y pues que nos pueden controlar todo lo que hacemos. Antes no, con los Nokia estos antiguos no tanto, pero ahora ya sí. Pues antes hacía que eran móviles de mierda, lo hacíamos y ahora no lo hacemos. Claro. De cara a la ley Mordaza, nueva seguridad ciudadana, yo creo que también se ha intensificado más esto de seguir a la gente más en temas redes sociales, en la policía y eso, ¿no? Lo del rollo de los Twitter, que se está condenando a gente por incluso, yo qué sé, que puedes poner, me apetece poner una bomba en el Congreso, y ya por eso ya estás atentando a la seguridad ciudadana o lo que sea eso, o pues ya es como lo que tú dices de una película, ¿no? Rollo Minority Report, ¿no? Que ya antes de que cometas el delito te detienen, por eso lo de cuidar la información, sí, yo creo que es muy importante, porque tú mismo te la estás jugando, diciendo las cosas que tú piensas, por la que ya no hay libertad de expresión, considero, por esto mismo, la misma. Sí, que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, o sea, cuidado con lo que ponemos por escrito. Claro. Y en qué contexto y tal, porque se puede volver en nuestra contra. Pero nada, tampoco hay que resignarse. Tampoco podemos tener tanto miedo, porque si no tampoco llevaríamos ninguna estética ni nada, ¿no? Porque no, la información no hace falta que te coja el teléfono, solo con verte tu estética ya sabes más lo que hay. Digo, tampoco vamos a tener tanto... O sea, no hay que resignarse. No vamos a ir con boina y gabardina por ahí. No, para algunas cosas sí, para trabajo o alguna historia. Pero yo tampoco me tengo que estar ocultando mi ideología constantemente. No, porque también es una forma de reprimirnos nosotros mismos. Pues, y dejar la publicidad que hablabas antes de pegatinas, pintar en la calle y todo eso. La estética también es una publicidad muy importante, creo yo. De cara a, pues en la calle, que la gente vea que sigue ahí la lucha, que seguimos ahí, vamos. Pues sí, visibilizarte. También, ¿no? Te expones, pero... Gente visible. Yo creo que es importante también. O sea, pero no hay que resignarse, sino que... Claro, sino que buscar medidas de seguridad. O sea, pasa esto, pero, joder, no vamos a ir a casa y decimos, ya me han pillado en todo, no, hombre, ¿no? ¿Sabes? O sea, lo que hay que hacer es seguir haciendo activismo, o sea, seguir, pues eso, el objetivo de la propaganda, ¿no? Elevar la conciencia política de la clase obrera. Eso es. Porque ya lo denunciaba Víctor Sergei en sus libros, ¿no? En su libro de lo que todo revolucionario debe saber, que es un libro muy, muy interesante. Y eso pasaba pues con la policía política rusa, con los RANA, ¿vale? Que cómo perseguían a los revolucionarios rusos. O sea, eso ha pasado hace un siglo. Y va a seguir pasando. Lo que pasa es que con otros medios. Hubo un caso hace unos meses en Asturias de unos chavales que eran bastante nuevos y bastante ignorantes de la militancia, que una vez que se salieron de cañas tomaron más de la cuenta y subieron una foto con una pancarta en memoria de Miguel Ángel Blanco poniendo salud al cielo. Los amigos rápido le dijeron borra esa foto ahora mismo. La foto estuvo 15 minutos en Facebook, pero en esos 15 minutos al día siguiente estaban todos los periódicos con sus nombres y apellidos. Sus nombres y apellidos que se correspondían con los que tenían en Facebook. Eso fue un linchamiento brutal porque el chico incluso tenía el sitio donde trabajaba. esto se lo tomaron a pecho los ultras del Sporting, que son nazis, y empezaron a hacer una campaña brutal a la empresa del chico este. A ellos personalmente se filtraron sus teléfonos, dónde vivían, con quién salían, sus fotos personales en Facebook, un linchamiento brutal, y les piden 2 años y medio de cárcel. O sea, lo hicieron todo mal, es un caso de que lo hicieron todo mal y es algo absurdo, pero que tuvo una repercusión muy fuerte. Eso, así, jugando en la pandemia. Sí, pero bueno, volvemos a lo de siempre, al sistema en el que vivimos, porque... Por ejemplo, cuando mataron a Jimmy, hubo pegatinas, hubo gente riéndose de Jimmy, moviendo cosas. ¿A quién detuvieron? Que yo sepa, nadie. Hasta los asesinos, se sabe quiénes son y están en la calle. Así que tampoco es culpa del sistema y del país en el que vivimos también, en parte. No, ni de las redes sociales, ni... Al final la represión siempre la sufrimos los mismos, da igual lo que hagamos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O cerramos la charla? Yo lo único que veo es eso, que teníamos que recuperar un poquito más las calles en el tema de cartelería y organización. La prueba de tener, que no es comparable a lo que están haciendo ahora los hogares sociales, están saliendo a la calle todo el rato, son visibles, están dejando las redes sociales, también trabajan en ellas, pero están saliendo más a la calle. O sea, han creado hasta un sindicato. De aquí a nada los tenemos dentro de las fábricas. No es un ordenador, no es un móvil, nada, van a estar en las fábricas. Han creado un sindicato, ¿no? Están saliendo a la calle, están llenando los barrios de cartelería, de pintadas, están recogiendo alimentos y tal. Pienso que hay que salir más a la calle, también lo de las redes sociales, por supuesto, pero lo de la movilización en la calle, que es lo que decía Juanma, tiene que ser más visible, porque, vamos... Pues eso es lo que dice Juanma, uno va al trabajo, casi que todos los días la pintada, ve a la gente de paseo de publicidad, cartelería, tal, esto, lo otro, que el problema es que la gente de la calle, pues, como decía Juanma, tú lo pones en el Facebook, lo que sea, lo apagas y a dormir, o estás antes de comer, lo miras, pum, lo apagas, te tomas el vasito de cerveza, sigues haciendo la comida o lo que sea y ya te olvidas, o sea, tiene que estar más la gente de la calle, porque si no, vamos. Pues ahí tienes toda la razón. Porque si solo se les ve a ellos en las manifestaciones, si a los que se ve son también, a ellos... También la prensa burguesa, la prensa fascista los está alzando en ese sentido, que siempre lo está metiendo en la prensa y todo eso, que no es solo todo lo... No ha salido solo gracias a ellos, o sea, que le están alzando todo lo que es los pilares de este fascismo, este capitalismo y tal. Pero tenemos que estar más en la calle en ese sentido, la propaganda tiene que estar más en la calle, las bocas de metro, a las horas de la gente va a trabajar, pintadas en los barrios, cartelería, lo que ya te digo, la prueba tienes en esto, que han creado hasta sindicatos, de aquí a nada van a estar en las fábricas, y una vez que estén en las fábricas, ¡pum! Pues fíjate, o sea, la propaganda es una consecuencia, lo que se ve en las redes sociales es una consecuencia de lo que tú haces, ¿no? De tu actividad política, y luego se ve. Se ve ahí tus comunicados, tus acciones, las fotos de tus acciones, etc. La extrema derecha está creciendo, bueno, creciendo cada vez más. Bueno, un discurso en muchos países de Europa del Este, ahora en Italia, en Alemania también, lo del tema de los comités de empresa que están empezando a meter la cabeza en BMW, ¿no? Y algunas empresas más de automovilísticas. Y claro, el hogar social lo copia y lo pone en práctica aquí. Pero no solo eso, sino también lo de Casa Pound de Italia, coge y lo copia y lo pone en práctica aquí. Y ellos son visibles y llaman la atención y despiertan ahí, no sé, contradicción y claro, tienen la atención de los medios. Al final, a los antifascistas parece que como que, no sé, se nos ve menos, ¿no? A lo mejor en las redes sociales y tal sí, porque somos más, ¿sabes? Pero... en la calle, yo creo, no sé por qué, pero a ellos se hacen cualquier gilipollez y ya salen por todos los lados, ¿sabes? Están escondiendo simbología también, no están sacando el albástica, no están sacando la bandera de España con el águila de San Juan ni nada de eso. No es que se escondan, pero que no muestran esos símbolos. Todo el mundo sabe, la gente dice, pues los hogares sociales son buenos, todo el mundo sabe que son organizaciones ultrahechas, pero no están sacando menos esos símbolos de toda la vida. Es que, mira, fíjate. Claro, porque se dejan de etiquetas y llegan a más gente. Eso, claro. Pero eso es a nivel, eso es ahora mismo es a nivel europeo. Están llevando un rollo identitario, claro, ¿sabes? De yo no soy nazi, soy patriota. Pero es que lo que, o sea, esta estrategia que están siguiendo no es nueva, es de manual. Vosotros fijaos con la crisis que tenemos, ¿vale? La pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de empleo, de puestos de trabajo, ¿vale? La cantidad de gente, bueno, las pensiones que no va a haber, ¿sabes? La cantidad de deuda que tiene el Estado, y la gente no se arranca a salir a la calle, ¿no? Ha salido a la calle con la marcha de la dignidad y en 2014 lo máximo, ¿no? O sea, bueno, ahora ha salido también con el 8 de marzo, ¿no? Con la huelga feminista y también con las pensiones. Está volviendo otra vez a salir. ¿Qué es lo que pasa? Que socialmente la izquierda o los revolucionarios tendríamos la más papeletas para darle la vuelta a la situación, porque van contra toda la clase obrera, van contra todos nosotros, cada vez somos más pobres. ¿Pero qué han hecho los fascistas? Lo que han hecho es poner en práctica lo que hacía Falange en los años 20. ¿Qué hacía Falange? Pues, ¿por qué Falange tiene los colores rojo y negro, por ejemplo? Falange tiene los colores rojo y negro porque se los copiaba a la CNT. ¿Por qué Falange viste de azul mahón? Porque le copiaba el color del mono a los obreros que eran de CNT. ¿Qué es lo que hizo el fascismo español? Pues lo que hizo fue mimetizarse con las organizaciones revolucionarias, principalmente la CNT, mimetizarse con esa organización revolucionaria para confundir a los trabajadores y hacerles que lucharan por la nación y no tanto por sus intereses de clase contra los patronos, sino por la nación, ¿vale? Eso es lo que está haciendo esta gente otra vez. O sea, está poniendo en práctica ese manual de libro de lo que es el fascismo. En un periodo de crisis, arrimar el hombro para que la nación salga adelante. O sea, un discurso interclasista para que nos comamos la mierda de la crisis y encima les ayudemos a salir de ella, ¿vale? Que tendría que ser todo lo contrario, o sea, señalar a los culpables de la crisis y hacerles caer, y de la corrupción y de todo, y todavía se mantiene el gobierno, ¿vale? Y es que, claro, el nacionalismo lleva a eso, ¿no? A confundir a los trabajadores y hacerle ver que su perspectiva debe ser la de ayudar al patrón, ¿vale? Y eso es muy peligroso, ¿no? Y como no nos demos cuenta y hagamos un señalamiento y digamos, oye, que esta gente, desenmascararles, y no solo desenmascararles, sino invertir más en que hacer un trabajo de como antifascistas por dentro de los centros de trabajo, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos, ¿vale? O sea, denunciar el sindicalismo de concertación, ¿no? El sindicalismo que nos está llevando pues a la ruina, ¿no? Con ERE tras ERE firmando uno y otro, denunciarlo y defender realmente los puestos de trabajo y los derechos laborales, ¿sabes? Y ahí es donde está el quid de la cuestión, en los centros de trabajo. ¿Vale? Realmente ellos están ahí porque están haciendo un trabajo que nosotros no hemos sabido hacerlo. Entonces yo, por lo que veo, es como que vamos a la cola de lo que hacen ellos. Si ellos hacen eso, nosotros vamos ahí a joderles esto. Si ellos hacen lo otro, vamos a hacer lo otro. Volviendo a las redes sociales, ellos, tú te metes en el Facebook de Hogar Social y lo único que ponen es pues todas las cosas bonitas que hacen, todo, ¿sabes? Nosotros al final no, ¿sabes? Publicamos cosas de... nos han pegado, ¿sabes? ¿Eso qué pasa? Pues también chavales de 17 años y tú ves que estás todo el rato publicando que te han pegado, ¿sabes? Al final lo que estás consiguiendo es que chavales más jóvenes a lo mejor digan, coño, pues es que nos están pegando todo el día, cuando no es cierto, ¿sabes? Lo que pasa que también es que no, nosotros utilizamos mal las redes sociales. Al final, yo tengo Facebook, lo tengo para leer, ¿sabes? No, yo no publico nada, ¿sabes? Pero porque realmente, ¿qué voy a publicar? Algo que ya lo saben mis amigos, ¿sabes? Entonces, lo tengo a informarme de ciertas cosas o si tienes una página para publicar pues, ciertos actos como esto y tal, pero si lo utilizamos mal, pues publicando de vamos a ir aquí o vamos a ir allá. O se va a crear ahora mismo también por lo que se decía del trending topic. Y tú te vas a una manifestación y es saber quién cuelga antes una foto de lo que está pasando, ¿sabes? Y estás dejando al descubierto pues un montón de información de tus compañeros por crear tú la primera foto o el primer hashtag o como lo quites de lo que está pasando. Y es que vuelve a ser fallo nuestro de muchas veces que nos detengan, como lo de los lavapiés. ¿Por qué nos han detenido? Porque hemos subido fotos nuestras y vídeos nuestros. ¿Por qué nos están deteniendo? Porque hemos cargado tal información de tal sitio. Entonces, mientras nosotros no tengamos un control sobre las redes sociales, es que estamos perdidos. Hay que cuidar la imagen, lo que es las caras, los tatuajes y todo. Pero eso muestre. Eso, otra pregunta, por ejemplo, eso de tapar las caras, ¿es verdad que las puedes quitar? Hombre, con un programa, depende si lo haces in situ. Lo haces y te tapas la cara con el dedo o lo que sea, yo lo dudo. Pero si lo haces en un ordenador de sobremesa, con el Gym o con el Photoshop o lo que sea, si las difuminas, pues has difuminado los píxeles, ¿sabes? Has puesto donde había un píxel, has puesto otro, ¿sabes? Que yo lo había oído, pero yo no sé si es cierto. O sea, yo no te digo que a lo mejor haya ahora aplicaciones que por móvil pinchen una pa y a lo mejor lo que hacen es meter una capa sobre otra. O sea, si eso es así, pues tú te bajas la imagen y le quitas una capa, a lo mejor, no sé. Pero con Photoshop y eso, no, porque donde pones un píxel solo hay una capa, y donde hay un píxel ponen otro de color negro. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, pues... Bueno, pues nada, pues eso, que la lucha está en la calle. Bueno, recordaros que el 27 en Alcorcón continúan las jornadas antirrepresivas de RAS y que os espero ver a todos allí. Muchas gracias por venir.